muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. La señal universitaria. Las muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Qué pronto pasó el encanto de nuestra aventura. Qué pronto pasó. Sin sentir el amor se alejó. Dejaste en mi vida ilusiones muertas y dolores vivos, sollozos que queman, un collar de besos, recuerdos y olvidos. Quemaste mis fríos en el fuego lento de tus besos rojos. Tú fuiste un paisaje lejos de mi vida, cerca de mis ojos. Dejaste en mi vida ilusiones muertas y dolores vivos, sollozos que queman, un collar de besos, recuerdos y olvidos. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos. Estamos ya aquí en la cabina de Radio Universidad Veracruzana con Joel Bonilla, como todos los miércoles. Buenas noches, Joel, que está ya a cargo de los controles. Y bueno, aquí siempre en esta mesa, en que es un gusto, un placer recibir a la gente de teatro de Jalapa, de otros lugares, pocos jalapeños, muchos avecindados en esta ciudad, a que nos vengan a invitar a sus producciones de teatro, sus presentaciones en los diferentes foros y espacios que se abren a la cultura aquí en Jalapa. Y ya en el programa pasado mencionábamos esta puesta en escena de La hija de Rapacini, porque cumplimos con... Muchas gracias. Con la encomienda. Muchas gracias. Sí, no, pues es que la maestra nos puso un mensaje allí, entonces teníamos que así cumplirlo y comentarlo con nuestro público. Y entonces pues ya les dijimos ahí cómo estaba el asunto. A ese público, buenas noches, buenas y gracias noches por tenernos aquí. Carlos Vargas siempre nos has atendido tan bien que te lo... Pues que es obligación. Te damos las gracias. Es obligación. La voz es del maestro Enrique Cancio. Aquí está. Muchas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas noches estas. La maestra Estela Lucio también. Buenas noches y gracias, Carlos. Bienvenido. Bienvenidos. Qué bueno que hoy se dieron el tiempo de venir de viva voz, en persona, a contarnos de La Hija de Rapacini, que es lo que están estrenando en Jalapa. Sí, ya fue el estreno el 31, el viernes pasado. Uh-huh. Dimos función el 1 de septiembre y ahora tendremos función el viernes que viene, que es el viernes 7 y el sábado 8 a las 8:30 p.m. Los dos días. Muy bien. ¿En qué espacio? Es un lugar que se llama Corpo Danza, es un centro de formación artística. Bien. Que está muy bien ubicado y céntrico, pero la gente se confunde un poco al llegar, que no es difícil. Está en la calle de Comercio, esquina La Paz, Colonia Carrillo Puerto. Este lugar es muy fácil de llegar. Si vienen del Aguilota, esa de Mentiritas que está en Rectoría. Claro. Cruzan el puente y en el primer semáforo a la derecha es la calle de Comercio. Ah, muy bien. Y ahí enseguida La Paz hace esquina y ahí es un lugar relativamente fácil, pero la gente como que no conoce esas calles. Uh-huh, están entre los lagos y la universidad, ¿no? Claro. Sí. Se llama Corpo Danza, es calle Comercio, esquina La Paz. Esquina La Paz. Se llama Corpo Danza y es más bien como una escuela. Es un estudio de danza. Es un estudio de danza. Sí, que dirige el maestro Iram. Tiene un apellido así como árabe, pero no lo puedo pronunciar. Pero es una muy buena escuela de danza contemporánea y dando todo tipo de danzas ahí también. Y es un estudio que se adaptó para la obra de teatro como foro. Es un lugar muy hermoso. Muy bonito. Muy hermoso, muy cuidado. Y vale la pena ir por estar en el lugar, ¿eh? Además, está bonito, de ver la obra. Está lindo. Está bien el lugar, muy bien. ¿Y esta es la primera vez que está recibiendo una puesta en escena así como foro? Creo que no, creo que ya lo he hecho antes, pero... Pero de forma esporádica. Sí, de forma esporádica, pero creo que tienes intención de hacerlo más seguido. Sí. Ojalá, sí. Ojalá, porque es un espacio más que se abre, ¿no? Ojalá, y es un espacio muy, muy hermoso. Amplio, con la duela muy hermosa, todo muy limpiecito... está hermoso el lugar. Se puede, vaya, es digno, es un lugar digno para presentar cualquier cosa. Ojalá. Está muy bien de pronto que algunos espacios de manera espontánea de pronto se abren para alguna presentación. Sí. Pero si no lo hacen de una forma más constante, pues al público le cuesta trabajo identificarlos. Pues que es como los comercios, ¿no? Dicen, hay que aclientarlo. Sí, es verdad. Entonces los foros, pues como que también, ¿no? Igual. Sí. Cuando empiezan, pues obvio, a lo mejor no llega tanta gente y demás. Y luego, si es nada más tantito, pues menos. Sí. Entonces ojalá en este espacio que, en el que se van a presentar. Corpo Danza. Que al revés, si vamos del centro o de la zona de los lagos, ¿no? Es el semáforo antes de llegar a la Gran X. A la Gran X, a la izquierda, es la calle Comercio. Si vienen de los lagos, en el semáforo van vuelta a la izquierda, calle Comercio, y se topan con la Paz, y en la mera esquina está el sitio. Sí. Uh-huh. Ahí creo que la banqueta es alta de este lado. Y entonces ahí hay que entrar. Ah, no me acuerdo, pero hay muchas flores por ahí. Sí. No, me dice que es a la izquierda. Si vamos hacia la X, es a la izquierda. Ah, sí, a la izquierda. Hay una banqueta alta pasando la calle, pero es a la izquierda. Antes. Sí. Oye, dichoso tú que puedes llegar a algún lugar. ¿Tú sabes qué hace? Yo me he pasado toda mi vida viajando. Bueno, pues llega más lejos, lugares, maestro. No, pero con mucho trabajo. Se desorienta. Gracias a Dios que Estela es arquitecta. Pero Estela llega a cualquier lugar. Y llega, es como una gata, siempre cae de pie. Y yo me pierdo. Las cosas siempre me salen bien. Pero eso es como un milagro de Dios. Tengo el Espíritu Santo que me ayuda porque yo ni me imagino cómo van a salir las cosas ni cómo voy a llegar. Y las cosas me salen pero bien. Pero quedan bien. Quedan bien. Sí. Y todo lo que queda bien está bien, como decía Shakespeare. Sí. No, pero yo imagino sería pecado que no me ubicara aquí en Jalapa viviendo toda mi vida. Sí. Aquí y con todo y eso, no crea, me pierdo. Sí. Pero sí quería darle la seña también a la inversa a nuestros radioescuchas. Sí. Entonces, si vamos desde la zona de los lagos. De los lagos, va uno avanzando y Efectivamente, a la izquierda, pues es la última esquina. El único semáforo. Antes de llegar a la gran X. Sí. Porque a la derecha sí hay una más adelantito. Sí. Pero no es a la derecha. No, en el menos semáforo, sí. A la izquierda. A la izquierda. Sí. Allí. Y es un lugar, yo he visto, cuando he ido a ensayar, digamos, un sábado, he visto que salen niñas, niños con su papá. O sea, que parece que hay clases que yo no sé, yo no estoy en eso. Hay clases de ballet, de ballet y danza contemporánea. Y, o sea, he visto muchos niños y no sé, me gusta el lugar. Telas, muy agradable. Sí. Muy agradable. Una zona bonita de la, sí. De sí. la ciudad, pues está sí. hacia el Paseo de los sí. Lagos. Sí. Sí. Sí. Bien, ¿cómo cuántas sillas acomodaron para el público? Pues nosotros acomodamos 50, que ojalá lleguen sí. los 50. Ojalá que lleguen los 50. Es que depende de donde sea la hora, porque realmente es grande todo. Uh-huh. Y entonces se pueden acomodar la obra de otra manera, se puede cambiar. Porque cada obra tiene su espacio y claro. tú tienes que crear tu espacio. Por eso el teatro de nosotros no es convencional, es un teatro de búsqueda. Uh-huh. Yo hice teatro comercial, hice teatro en teatros que tienen 1800 lunetas en Nueva York, que ya no existe. No, pues todos se han ido chiquitos los aforos. Y cines de eso enormes. Uh-huh. Y entonces ahora son los cines que tienen 80 lunetas y el otro tiene 150. Ajá, sí. Y tú sabes que no me encuentro. Me gustan los espacios así enormes. Claro. Yo era niño y iba al cine de barrio. Ajá. Y las lunetas eran de madera. Y entonces los rollos de la película estaban ya en muy malas condiciones, porque era un pueblo de esos que llegaban todas las cosas 3 años después que salían, ¿no? Y entonces se rompían los rollos a cada rato. Y había una voz, porque ahí iba a ser, Farinó, desgraciado, me robaste mi dinero, yo quiero que me devuelvan mi dinero, un momento, por favor. Y entonces te vendían yemita de leche y coquitos, al asiento. Y entonces, claro. No sé, todo el mundo hablaba de la película, eso no es como ahora que... Todos callados. No. Hombre, la gente gritaba, y mira, Claro, sí, acá se gritaba cácaro. al proyeccionista. Vendían palomitas. Sí, y el protagonista era el Torón, porque eran películas casi siempre de acción. Claro. El Torón, y entonces estaba el malo. Uh-huh. El malo. Vi muchos a este italiano, ¿cómo se llama? Mexicano. Anthony Quinn hizo un montón de películas de esas, de segunda. Uh-huh. Hizo de vaquero, la gente no lo conoce, pero yo vi a Anthony Quinn cuando iba al cine los domingos en los episodios, siempre estaban claro. Anthony Quinn. Sí. Sí. No, acá tenemos vestigios de esas enormes salas. ¿Cómo no? Sí. Aquí el estacionamiento, donde era el cine radio, entra uno al estacionamiento y puede uno ver todavía arriba las gradas. Sí, del que había. Del segundo nivel. Del segundo y sí. tercer nivel. Sí, el cine radio a mí me tocó cuando llegué. Porque había la primera área de luneta con butacas acojinadas. Ajá. Había un segundo nivel con unas alas con butacas, pero ya de madera. Y había un tercer nivel que eran gradas de cemento nada más. Esa no, nunca subí hasta allá. Hasta ahí arriba. Pero ahí eran nada más gradas de cemento. Y dicho con todo respeto, pues el público allá todo arriba. ¿Quién sabe qué? Era de sombrero. No, o sea, todos de sombrero y con maestro, el sombrero. ¿De bombín? No era bombín. No, pues era sombrero humilde, sencillo, de petate, hasta allá arriba. Y quizás en donde más escuchaba el vocerío, como dice el maestro sí. Enrique Cancio, alertando al santo y al huracán Ramírez, ¿verdad? Sí, sí. De cuando venía ayer el vampiro. Cuidado, cuidado, le gritaron, ¿verdad? Qué bonito. Sí. Oye, esto es trágico. Yo vi en Nueva York el cierre de un cine enorme que estaba en Broadway, la 168. Después lo tomaron los negros políticos que tenían sus programas y todo eso. Y vi la última película que se puso, que era una película de Isabel Sarli, una argentina preciosa. Pero trabajaba con el marido Armando Bo, y entonces hacían películas de esas que se llamaban Fuego. Entonces ella se tiraba a la nieve. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y en una de esas el cine se llenó de dominicanos, sobre todo, que son muy expresivos, y de otra gente, y empezaron a tirar cosas. Anda. A la pantalla, botellas, latas de Coca-Cola. ¿Sí? Tú lo que eres una pu, sinvergüenza, bandolera, no te da pena, no te da pena, no te da vergüenza. Y yo me arrastré, porque yo vi en las cosas, yo me arrastré y me fui del cine, y ese fue el cierre de ese cine. Y me pareció una cosa increíble. Y la gente creía la película y creía que era una ramera y una sinvergüenza, que cómo hacía eso, ¿no? Claro. Parece mentira. No podían concebir o distinguir entre el personaje y la persona. Así es. Uh-huh. Sí. Pero era una cosa increíble. Yo nunca había visto eso. Para mí era el teatro máximo. Si yo trato de hacer teatro, no puedo hacer eso. Eso es que tiene que ver con la época en que surgen y llegan esas invenciones. Sí, sí. Como seguramente a nuestros abuelos o bisabuelos les ocurrió viendo la televisión por primera vez, ¿no? Sí. También, pues se sorprendían. Claro. Y sí, recuerdo las anécdotas de quien llegaba a mencionar que decía, es que mi abuelita le tiene el miedo uh-huh. al toro en la televisión, ¿no? Claro. Ay, Dios. Aunque las televisiones entonces eran pequeñas. Sí, pequeñitas. No son las enormes pantallas de hoy. Y no se distinguía bien, no se sabía lo que tú estabas viendo. Tú veías una cosa gris, medio borrosita. Te la imaginas. Es como la radio, pero la gente veía radio y lo veía todo. Pero le tenían miedo al toro. Sí. Allí. Y así es un poco la infancia. Les cuento, ya que estamos en las anécdotas, mi hijo de pequeño se asomaba detrás de la pantalla de la caja del televisor. A ver. Asomaba la cabeza detrás y me decía, ¿me ves? ¡Qué simpático! ¿Me ves? Metía su cabeza detrás, ¿no? Y esperaba que lo viera adelante. Y eso me impulsó a comprar una cámara de video de uso entonces, de esas que llevaba uno la videograbadora colgando a un lado y con cable conectarlo, pues, para involucrarlo y involucrarme, ¿verdad?, en la magia. Sí. De la, pero todo eso es magia. De la grabación. ¿Y él hace cine todo ahora? Eso es increíble. No, le gusta mucho y sabe mucho de video. Uh-huh. Bueno, está transmitiendo un noticiario precisamente. Ah, bueno, entonces además, está un poco en eso, sí. Uh-huh. A lo mejor van ustedes a que los entrevisten también allá. Ay, y sirve que pues le dan también difusión. ¿Cómo se llama el joven en cuestión? A la hija de Rapacini. No hablamos de eso, maestro, porque me va a acusar de falta. De falta de creatividad. Se lo estamos guardando. Dígale que tiene ron nicaragüense. Nicaragüense, especial. Y tiene mezcal oaxaqueño. Oaxaqueño, mire. Y un vinito español, así que pase y será nuestro invitado. Ah, perfecto. Confiemos que para nuestros radioescuchas esté siendo amena esta rememoración de antiguos tiempos del cine y de la televisión que nos estamos permitiendo con nuestros invitados de esta noche, la maestra Estela Lucio, el maestro Enrique Cancio, de Producciones Cañandonga, que nos vienen a invitar a una puesta en escena de teatro de la cual ya les estamos dando señas de dónde se presenta, uh-huh, ¿no? Sí. Uh-huh. Allá en Corpodanza, uh-huh, que es por el rumbo de la Gran X en el Paseo de los Lagos. Uh-huh. Una esquina antes, el semáforo que está antes, ahí se entra. La calle Comercio. La calle Comercio, y en la esquina con La Paz, ahí está Corpodanza. Así es. Ya me contaron que está chulo, de bonito, precioso el lugar. Ajá. Y entonces uno va y... Iván, este viernes a las 8:30. Y con 80 pesitos. Sí, con 80 pesitos. Y 60 si es de descuento. Sí. Con ese donativo podemos ver La Hija de Rapacini. Uh-huh. Ni más ni menos, de Producciones Cañandonga. Pero como ya son las 9:20, vamos a identificar el programa y ya me cuentan de qué va esa historia. Pues, ¿cómo no? A eso iremos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y bueno, ya regresamos, prometido. La Hija de Rapacini. Uh-huh. ¿Y este nombre de dónde sale o cómo? Bueno, es un escritor norteamericano. Uh-huh. Es un cuento de terror, un cuento de terror botánico, podríamos decirlo. Ajá. Del escritor Nathaniel Hawthorne. Muy bien. A ver si lo pronuncié bien. Pero es, sí, es un escritor estadounidense que se localiza en la época del romanticismo, nació en 1804 y pues produjo en el siglo XIX, ¿no? Varios cuentos y varias novelas. La más famosa es La Letra Escarlata, que la hicieron incluso película. Claro, sí, sí, es así, ¿sí? La identificamos. Y bueno, claro, critica mucho la moral puritana de la época, ¿no? Uh-huh. Y entonces, muchos de esos cuentos tienen mucha imaginación, mucha creatividad. Y La Hija de Rappaccini es un cuento que trata de un jardín que es como un laboratorio para el padre para el señor Rappaccini, ¿no? Ajá, sí. Para el padre de la muchacha, en donde hace experimentos y el jardín produce muchas plantas venenosas, ¿no? Y el hecho de que la hija se críe en ese jardín la hace tóxica también. También. Es que interesante, ¿no? Entonces la hija de Rappaccini es una muchacha tóxica y muy hermosa, pero que no puede ser tocada, porque el que la toca, o cualquier cosa que toca, una flor, una mariposa, se muere. Entonces es una muchacha intocable, pero al mismo tiempo es muy deseada. Entonces, muy hermosa. Y ya vemos de dónde vienen esas ideas que vinieron a parar acá en algún rock, sí, o en algún historia de superhéroes y cómics ahí. Uh-huh. Por ahí hay una hiedra, ¿verdad? Y en el rock por acá hay una canción de una hiedra venenosa, pero pues ya estos no fueron de la idea tan genuina. No. Yo creo que leyeron La hija de Rappaccini. Sí. Él escribía ficción gótica. Ajá. Y un romanticismo muy oscuro. Y así lo describen. Claro. Y este hombre, ¿cómo se llama? Edgar Allan Poe, escribió mucho sobre él. Y le dio muy buena crítica. Lo admiraba mucho. Ya. Hay otro, Germán Melville, le dedicó Moby Dick, que es una gran novela. Claro. A él como homenaje por su genio. O sea que el escritor, pues sí. Sí, también mereció comentarios de Jorge Luis Borges. Sí. Alabándolo también, ¿no? Sí. Era un gran cuentista, hizo muchos cuentos, novelas, y todas llenas de originalidad, de creatividad, ¿no? De mucha imaginación. Uh-huh. Entonces, quiero mencionar que este relato lo hizo Octavio Paz, una obra de teatro. Es la única obra de teatro que ha hecho Octavio Paz, pero esta obra que es nuestra no tiene nada que ver con la de Octavio Paz. Ya. Nada que ver, es también inspirada en este relato de aunque admiramos mucho lo que hizo Octavio Paz, pero no pues es él lo mismo. Tomó no el es lo cuento mismo. Y realmente le añadió uno o dos personajes de su cosecha y realmente hizo muy buen trabajo en la obra de teatro. Uh-huh. Pero la obra de teatro de nosotros no tiene nada que ver con Octavio Paz. Claro. Uh-huh. Nada con la obra de Octavio. Es una farsa para reírse y para gozar. Solo el hecho de y para que, pensar. De y para que pensar también. Parte del mismo relato. Sí. A partir del mismo relato. A partir del relato nosotros hicimos esta, es creación de Enrique. Uh-huh. Y es dirigida por Enrique y por mí. Con también por la coreografía. Y también tengo una participación como actriz. Sí. Y los actores están muy bien. Sí. Honestamente, nosotros utilizamos... digamos las ideas de Antonin Artaud cree que tienes que crear un espacio único para una idea o para una obra de teatro. O sea, Antonin Artaud no creía en los teatros, él decía, no, tú vas a hacer esto y tú tienes que crear un espacio y tienes que crear un mundo total. Claro. Y entonces el teatro de nosotros siempre es una búsqueda, siempre estar creando espacio. Y entonces lo otro que yo veo es el método de Grotowski, que Grotowski también. Tú sabes que Grotowski decía que el actor es como un santo, porque está dedicado, y aunque tenga muchos problemas, muchas limitaciones, etcétera, etcétera, la moral del actor quiere decir abrirse y sacar todo dentro de sí, y si vas a utilizar máscaras, trata de no utilizar la tuya, trata de utilizar, jugar con las máscaras para que crear personajes, pero no aparezcas en el escenario como lo que tú eres diariamente pensando que eres muy real, porque no eres real, no somos reales. Y la obra... Trata de eso. Sí, trata la de obra eso. Trata, de eso, trata de eso, y no hay personajes, son semi-personajes. Bien. Que no han sido creados todavía y que están buscando actores que los creen. Hay un antecedente de una obra así que se llama, no me acuerdo si siete personajes en busca seis personas de un, en busca de un autor. Ajá, sí, bueno, tiene sí, algo que ver con eso, sí, nada más que es una farsa, farsa, claro, farsa. Es una muy buena obra, yo la leí hace décadas, pero no me acuerdo de ella realmente porque no era el teatro que yo hacía, pero es muy buena obra, pero la nuestra tampoco tiene que ver con eso. Nada el nombre es agradable. Claro. Y claro, es una obra del absurdo, una de las bases del teatro del absurdo. Lo nuestro es absurdo, pero ella me decía, óyeme, pero yo leo la obra y a mí me parece que aquí está Tres Patines. Sí, tiene un ritmo como de Tres Patines. Un ritmo de Tres Patines, eso es un ritmo muy ágil, muy ágil. Los actores tienen que ser muy ágiles. Sí. Ajá. Están muy bien, están muy bien. Está un chico que se llama Juan Carlos Fernández, que ya ha estado con nosotros y que ha iniciado la carrera de teatro en la facultad. Muy bien. Entonces está Noé Pozos, que ya es un actor ya con trayectoria, que ya ha tenido ya bastantes obras en su haber. Uh-huh. Está Julia Astrid, que también ha hecho teatro, pero mayormente es bailarina. Ya. Entonces están ellas, estoy yo al final también como actriz, y pues Enrique Cancio es el que dirige la obra. Sí. Pero me gusta mucho porque los actores han hecho muy buen trabajo. Sí. Entonces en escena son tres, cuatro personas. Cuatro sí, personajes sí, en cuatro, escena. Cuatro. Pero sí, haciendo diferentes personajes. Actores haciendo estos. Y es una farsa, o sea, la farsa empieza con un melodrama, después un drama, una comedia, una tragedia, porque es una farsa que tiene soliloquios. Uh-huh. Entonces viene la farsa. Sí. Y al final, yo siempre quise hacer una obra que se llamaba Urroa, el Rey Ubu. Que es una pero trilogía. No cuentes el final, gordo. No. Que es el teatro moderno que nace a fines del siglo XIX, ajá, hecho por un niño de 17 años que era Alfred Harry, que era un niño de prepa. Y entonces cuando yo leí esa obra por primera vez, yo no lo podía creer, un niño de prepa escribiendo esto. Pues sí escribió esto, es una gran obra de teatro y yo tomé algo de ahí, no lo copié, sino lo asimilé. Ajá. Sí, y sí. Entonces después me puse a pensar que Alfred Harry, después de escribir esa obra maestra, son tres obras maestras, se dedicó a escribir pornografía. Ahora no sé. Eso no sé. Cosas que pasan. Increíble. Increíble. Uh-huh. Increíble. La hija de Rapacini. Sí. Uh-huh. Podríamos anunciarla como la hija de Rapacini, del autor de La Letra Escarlata. Uh-huh. Sí, uh-huh, sí, así es. Porque esa así la conoce es, más gente. Sí. Mucha gente. Sí. Del mismo autor, sobre un relato de este autor, surge esta versión para teatro, uh-huh, de el maestro Enrique Cancio, y en la producción y la coreografía está la maestra Estela Lucio, son quienes están aquí con nosotros ante los micrófonos, invitándonos ellos mismos a ir a Corpodanza, a ver, ¿y qué es el viernes? El viernes a las 8:30 de la noche y el sábado también a las 8:30 de la noche. Mismo horario, muy bien. Viernes y sábado, muy cerca ya de los lagos de la zona universitaria. Sí. Si se van más temprano, pueden hacer este recorrido, no como decíamos nosotros, por la calle, que para llegar al semáforo pueden bajar allá desde la Casa de Artesanías y venirse por el paseo. Así es. Claro. Sí. Venir por el paseo, venir a salir hasta la cruz y ya ahí con las señas que les hemos dado, agarran de regreso acá. Sí, así es. Les sirve de paseo. Sirve de paseo. Una cosa interesante de Hawthorne, que porque él escribía cosas de terror y góticas. Uh-huh. Él nació en Salem, en Massachusetts. Ay, eso es muy como sucedieron cosas. Hay una gran obra de un dramaturgo americano, uno de los cuatro o cinco dramaturgos americanos, Arthur Miller, de La Bruja de Salem. Claro. Es algo interesante. Que estuvo casado con Marilyn Monroe. ¿Cómo no? Sí. Y dicho sea de paso, poniéndole un poco de chisme al programa. Era un gran intelectual y artista, era inteligente. Sí. Por eso se casó con Marilyn Monroe. Con Marilyn Monroe. Claro. ¿Algo le tocó? No, hombre. También a un beisbolista. Le tocaron como cinco. ¿Verdad? Sí, sí. Y a John F. Kennedy le cantó el Happy Birthday. No, a mucha gente. Sí. Pero bueno, era una mujer. Yo la he visto como actriz y a mí me gustó mucho. ¿Tú sabes qué película ella hizo? El Príncipe y la Corista con Laurence Olivier, que está genial. Ajá. Ella era una corista y él es un príncipe. Entonces tienen la relación. La película está genial y ella está increíble. Laurence Olivier fue un extraordinario actor. Y la otra es. Yeah. Y a veces se despreciaría su talento, quizá porque brilla más por su belleza. Sí. Sí. Pero dice otro, dice una comedia americana que a lo mejor Some Like It Hot. Uh-huh. ¿Cómo se llama? De uno con Jack Lemmon y Tony Curtis. Ah, una Eva y dos Adanes. ¿No? Una Eva y dos Adanes, sí, que es extraordinaria la sí, película. Sí, está muy bien, no, como no comediante. La gente le dice, no, a Marilyn, no. Sí, sí trabajó y sí era buena actriz. Sí, sí. Niágara. Uh-huh. Hizo Niágara, hizo varias películas muy buenas. Hizo la última película que escribió el marido de ella e hizo, ¿cómo se llama? Clark Gable, Eddie Mifflin, Los Desadaptados, que es una también gran película. O sea, no hay que, no solamente que la mujer era hermosa y que sé yo y que sé cuándo y que por aquí. ¿Verdad? No, tiene, no, pues sí, no, tiene sus. Lo suyo. ¿Cómo? Bueno, pues mire cómo nos llenamos de anécdotas sí, con el maestro pero, Enrique. Pero sí, Enrique, acuérdate que venimos a anunciar la hija de Rapachín. La hija de Rapachín. Sí, sí, eso, eso. En Corpodanza, aquí en Jalapa, viernes y sábado, 8:30 p.m, que ya les dijimos cómo se pueden ir sí, acá por la avenida o dándose un paseo. Un paseo sí, allí por los lagos. Para llegar a ver esta producción con Noé Pozos, con Julia Street, con Carlos Fernández, la maestra Estela también en la actuando también en escena, en esta que nos dicen es para ir a divertirse, para ir a reírse, sí, pensar también. Sí, es para pensar y bueno, se reirán, quizá no se reirán toda la obra, pero tiene sus visos de que si la farsa te tiene que provocar sí, risa. No es un sitcom. No. No es un sitcom. No es cosa de que ni un show de eso que se da ahora, de que tú empiezas a decir chistes y no, eso. No, es eso para nada. No, es una obra de teatro que tiene su desenvolvimiento. Su trama. Y bien, realmente, y se abordan ciertos temas, por ejemplo, el amor. Uh-huh. Y yo quisiera que vieras para que veas lo que se dice del amor. Sí. Entonces se trata del amor. Del amor y también de la creación teatral, de la situación que tenemos los sí, artistas independientes también. Esa es una crítica, ¿no? Una crítica que, bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Te puedes reír y a lo mejor no te ríes. Y el problema del presupuesto, que siempre estamos en una situación económica. Yo no sé, yo tengo ya 70 y tantos años y nunca he visto que diga, bueno, vamos realmente a hacer teatro, vamos a hacer esto. No, la gente dice, no hay presupuesto. Es lo único que te dicen. Donde quiera que vayas. No hay recursos. No hay presupuesto. Ya. Y entonces, bueno, pero fíjate, este lugar necesitamos una puerta porque aquí están los bailarines cantando. No hay dinero para una puerta. Ah, cabrón. Entonces todo eso está. Pero todo hay está, una respuesta muy para reírse sobre todos estos problemas. Sí, o sea, nosotros nos reímos es, de eso. Es la pero falsa, son problemas serios. Una obra de teatro para todo público, sí, pero sí, que la comunidad artística independiente le gustaría ver, yo se va a ver sí, reflejada allí. Yo creo que sí. Son los problemas que tenemos todos, todos que no hay presupuesto y no hay esto y no hay otro, pero no, y entonces, bueno, aquí hace falta un bailarín de flamenco, pero no, porque los bailarines de flamenco no hay maestros, no los enseñan y se pasan cantando por ahí. Y entonces es eso. Hablando de los bailarines. Hablando de los reyes de Roma. Y de los actores y demás. Pero aquí está Noé Pozos. Sí, sí. Aquí estamos. Ya hablamos de ustedes. Vamos en el segundo acto del programa. No escucharon la primera llamada, la segunda y la tercera. Tercera, cuarta y quinta. En quinta. De milagro llegaron. Están llegando. Salud y fuerza en el canú. Sí. No hay vino, pero ya, bueno, se saluda. Entonces ya llegaron con nosotros, ya está con nosotros, Noé Pozos. Aquí estamos. Presente. Presente. Julia Street. Yo, presente. Y Carlos Fernández. Todavía falta. ¿Todavía falta? Sí, ya. Traen otro acompañante. Sí, traemos otro acompañante. Perfecto. Bueno, está bien. Bienvenidos. Está posando como Carlos Fernández. Gracias. No es que el Carlos Fernández genuino. No. Está posando nada más. Está haciendo de casi otro, personaje. Es que es un casi personaje de sí, Carlos. Sí, de Carlos Fernández. Ah, ya. No, está perfecto para el programa. Y ya. ¿Cómo se sintieron en el estreno? A ver. Bueno, pues siempre el nervio, ¿verdad? Todo este proceso creativo del cual también está el reflejo en la obra, ¿sí? En la parte del guión, pues esta versión, esta adaptación muy acertada de Enrique Cancio, pues nos permite a nosotros como actores tener también un reto muy interesante en nuestra participación en la obra. Nos sentimos pues muy dichosos de trabajar con producciones Cañandonga siempre. Ajá. Aquí estamos, pero sí es un reto siempre. Es muy complicado esto de los semipersonajes. Pareciera un ajá, limbo, un ajá, limbo donde todos los semipersonajes se encuentran. Entonces, de pronto hay personajes que están un pedacito, recuerdan de algún texto, de alguna ajá, obra, y de pronto son un personaje y vuelven a cambiar de personaje en ciertos momentos de la obra. Entonces nunca están completos. Yeah. Son como piezas de rompecabezas que andan flotando. Exacto. ¿Por qué? Porque nunca se dio el completo el proceso creativo, el proceso de desde el apoyo económico, desde la proyección de los proyectos y que uh-huh, hubiera difusión en este sentido. Y bueno, los actores, que siempre se da el caso de te prometen cierta cantidad o te prometen en tanto tiempo de ensayos, y si se alargan, pues como el actor actualmente pues no se da el chance de que ocurra y pues desiste, ¿no? Entonces el personaje queda en un limbo en el que nunca se llegó a crearse al 100%. ¿Y ustedes alcanzan a percibir cómo reacciona el público ante esto? Claro. ¿Sí? Pues sí, la verdad es que considero que he visto que el público se ha divertido, pues, ya, ¿no? Y sí se confunden y de repente no saben qué pasa. O sea, creo que es lo que tiene la obra también, que no es predecible, ¿no? O sea, muchas veces vas a ver teatro o incluso cine y ya de volada dices, ya sé qué va a pasar, y muchas veces lo corroboras, ¿no? Ajá. Y aquí la verdad es que la obra tiene muchos momentos, como decía el maestro, porque los veníamos escuchando, que tiene tanto te ríes, como a veces dices, ¡ay, qué tragedia! O sea, como que tiene muchos matices. Entonces uh-huh, eso también ha sido por eso un reto para nosotros, el poder hacer todos esos casi personajes y quitarnos esa, como dice, no ser el personaje, mi máscara, ¿no? Sino buscar otra cosa, y la verdad es que salieron cosas muy interesantes, de verdad. Claro que sí. Al final, y pues por eso queremos que la gente vaya, que se acerque, una, pues apoyar el teatro, ¿no? Sí. Local, porque muchas veces, algo, haciendo un paréntesis, ajá, muchas veces a veces algo que observo en Jalapa es que hay mucho teatro y mucha danza y mucho arte, y a veces vienen obras de fuera y se llenan. O sea, yo vivo uh-huh, cerca del Teatro del Estado y dan la vuelta, y qué bueno, hay para todos. Sin embargo, pues también apoyen al teatro local y vean, uh-huh, hay mucho talento en Jalapa. Sí, sí, sí. Y bueno, pues vayan a vernos a nosotros para que se pacen un buen rato. Con la hija de Rapacini. Así es. Ahí estamos. Tú eres la hija de Rapacini. Es casi personaje. Es una remanencia de un montón de personajes que ya ni siquiera sabe qué es. ¿Qué es? Pero se busca, está buscando. Está por lo buscando. Menos un actor que la haga. Claro. Que la lleve al escenario. Una actriz. Sí, sí, una actriz allí. No, es que los personajes, estos, como son personajes, no son actores. Uh-huh. Tú tienes personajes que tú no sabes si tienen el sexo femenino o masculino, porque son personajes hechos por diferentes actores, pero nunca terminados. Claro. Entonces hay uno que era bailarina, pero era galán también de Televisa y otras cosas. Entonces son personajes que tienen cinco personajes, se confunden. Claro. Y entonces están en escena y ya no se acuerdan qué es. Bueno, ¿y ahora qué es esto? No, pero es que no, pero yo no me acuerdo de esto. Yo me acuerdo hasta este punto, pero ya no me acuerdo más. Claro. Y te empiezan a decir que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una... ¿Una qué? ¿Una qué? Ya se le olvidó la letra, porque no llegó a ensayar. Claro. Él oyó. Hasta ahí se aprendió. Es un personaje su creó de lo que hablaban. Claro. De los chismes. Sí. Ajá. Sí. Sí. No, muy sí bien. Tiene muchas aristas, te decía la obra. Uh-huh. Uh-huh. No, pues sí. No, este jardín está tremendo. Pero además, hay amor. Uh-huh. Sí, hay un galán que muere por el amor, porque eso. Y tiene una escena de amor muy linda, la escena. Yeah. Muy bonita. Y en cada función muere. Ya se murió dos veces. No, pero vayan. Ya para Todos Santos va a tener varios altares. Sí, así que. Y también tenemos la presencia estética y bella de una bailarina, porque hay sí. danza. Ah, muy bien. Sí, sí, está bailando muy bien. Julia Stride está bailando, tiene, o sea, una escena donde baila y baila precioso. A mí me asombra porque lo que ella está haciendo en escena es muy complicado y ella no tiene la trayectoria ni la experiencia. Sin embargo, lo hace extraordinariamente. Tiene trayectoria como bien. Pero como artista escénica sí la sí. tiene. Claro, lo que pasa sí. que es que tiene poco en el teatro, pero realmente ella tiene mucha experiencia como sí. como sí, bueno, como bailarina, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, como bailarina sí, muchos años. Muchos sí, años. Pero baila muy hermoso. Sí. Uh-huh. Pero y ahora tenemos una noticia. Vas a seguir siendo bailarina con Cañandonga. Ah. Tenemos la última obra de Camus, que ya mañana sí. o pasado está lista. Y también, y vas a ser bailarín en la obra de Camus. Sí. Intentaré ser un casi personaje bailarín. Sí, bueno, eso ya lo anunciaremos más tarde. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero tú sabes lo que me gusta. Ella hace varios personajes, ¿no? Uh-huh. Pero entonces es un personaje que empieza, que se supone que sea un hombre. Y entonces alguien con... Pero no es un hombre, es una mujer. Pero entonces tiene sus amores con el otro hombre que no se sabe si es hombre, mujer o qué rayos es. Y es una cosa increíble. Entonces aparece ella que es dama, hombre, es boxeador, de ¿ya? repente, y es modelo. ¿O quimera? No, no, es lo mismo. Es en la misma escena. Y bailarina y cantante. Vayan a descubrirlo. El tercer Fausto ahí. Yo quiero aprovechar el espacio para... Ajá. Para invitar, nunca invito, yo soy de Jico. Ajá. Y nunca invito a mi gente de Jico que vayan al teatro, que apoyen al teatro independiente. Algunas presentamos con ellos La Luz del Cocuyo es Verde en Casa de Cultura en Jico. Sí, sí. Tristemente, digo, tuvimos mucho público, pero tristemente fue público extranjero el que nos llegó. Ay, Dios. Bueno. Entonces fue algo que pues nos pudo un poco en ese momento. Digo, agradecimos el público, pero necesitábamos que esta gente cuestión de gente local para que pudiera apoyarnos en realidad. Entonces les hago la invitación, gente de Jico, por favor, vengan a vernos. Estamos, ¿puedo repetir la dirección? Sí. En Corpo Danza, ubicado en Calle Comercio, esquina La Paz, Colonia Carrillo Puerto, en Xalapa, cerca de Los Lagos y el Águila de Zona Universitaria. Y la Cruz de Xalapa. Y la Cruz de Xalapa. Ahí en el puente. Ahí en el puente, sí. Sí, sí, bueno, sí. Pues ahí está la invitación para la gente de Jico. Para la gente de Jico, para que vaya a ver la hija de Rapacini. Déjense venir desde Jico y si no, pues los que están avecindados aquí, sí, que tienen familiares, amistades. Sí, venga. Y gente. Manderilla, por favor, apóyenme. Bueno, y si por alguna razón no vienen, que nos lleven a nosotros. Que y nos vamos lleven, aquí, sí, lleven vamos sí, a Manderilla. Ándale, claro. Sí, sí, sí. Claro. Le vamos a pedir al alcalde. Si la montaña no viene a Mahoma va a la montaña. Es, claro. Es padre de familia de... Yo soy maestro de inglés en kinder, en Banderilla. Entonces, para que llegue ahí el mensaje también. También. Sí. ¿Ese es otro personaje o no? ¿Es de verdad el maestro de inglés? No, sí, es maestro. Es maestro de inglés. Eso sí. Sí, sí. Y es actor también. También. Y ahora va a ser bailarín, no sé, va a ser un semi-bailarín. Ahí va, semi. Por ahí anda. Bueno, pues esas son las invitaciones entusiastas siempre de la gente de teatro, convocando a todo el público posible. Sí. A todo el público posible. La farsa necesita gente, sí, porque no es como el drama. Tú ves un drama y hay cuatro personas y la gente le gusta la obra y es un drama. El melodrama también, ya la comedia necesita, pero la farsa necesita gente. Sí, sí, sí, claro. Mucha gente. Es la obra que necesita más gente. La colectividad. Para que salga bien y para que la gente... Ha salido bien, pero con mucha gente... Va mejor. Sí. Entre más va mejor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y no es porque vengan a vernos, sino porque es que la farsa necesita gente, necesita público, que el público la disfrute. Sí. Sí, sí, sí. Así que vengan. Vayan allí. Ya les comentamos Corpo Danza, que es un lugar muy bonito, nos contaban aquí los maestros, de que el espacio es agradable. Eso cuenta también. Claro. No, claro. Eso cuenta también, forma parte de la experiencia. Sí. Es hacer del teatro un acontecimiento. Sí. Por eso yo los invito a que a lo mejor vayan paseando por los lagos y que lleguen un poco más temprano, para que si nos hablan de que el lugar es agradable, lo puedan disfrutar un momento antes de ya concentrarse en entender esta maraña de personajes que se aparecen ahí delante de ustedes y juntos público y y actores ir construyendo esa historia. Exacto. De la cual pues ya nos adelantaron todas estas bases de un autor que tiene tanto reconocimiento. Le voy a dar un consejo que yo le leí a Jodorowsky. Muy bien. Jodorowsky dice que el arte cura. Yo estoy de acuerdo con él. Y entonces yo digo, si usted se siente descuarajingado, venga al teatro y se cura con nosotros. Sí. Ajá. Se cura, claro. El arte cura. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Sí, sí. Entonces ir a tener este momento de esparcimiento, de distracción, sí, viendo teatro, danza en escena. Sí. Con La hija de Rapacini. Sí. Del autor de La letra escarlata. Sí. Ándale, que esa sí la vimos en el cine, ¿verdad? Sí, qué fuerte. Entonces, del mismo autor toman un relato de él y el maestro Enrique Cancio lo vuelca en una puesta en escena. Sí. Y con gente que ya veo que muy entusiastas, pues se dedican a... Es un gran equipo. Sí. Un gran equipo. Sí, un gran equipo. Están trabajando muy bien. Muy bien. Porque yo como director... Lo que yo hago es, trata esto, trata lo otro, vete por aquí a ver qué descubres. Y no te creo. O sea, realmente los personajes los crean ellos. Yo les doy una idea para que ellos comiencen a crear. Pero de lo que yo les digo al principio, lo que hacen ellos al final es una cosa increíble, ¿no? Lo que pasa. Y han trabajado mucho. Y han citado. Me gusta este elenco porque escucha al director, porque el director está... No solamente por la obra, sino por el actor. El actor, el claro, director quiere que el actor se presente al público y que haga lo que tiene que hacer y que le haga lo mejor posible. O sea, no para tú estar en el teatro, sí es verdad que tienes que ser orgulloso y tienes que ser un poco, no sé, lo tuyo. Uh-huh. Pero llega el momento en que eso tú lo guardas y tú trabajas y tú dices, bueno, yo soy vanidoso y soy orgulloso. Eso. Entonces tiene que salir bien la cosa. Pero no entra en tomar decisiones. Uh-huh. Y entonces me gusta mucho porque el elenco trabaja muy bien. Ellos van a funcionar, a crear su personaje y dale, y dale. Y a mí eso me llena de placer. Ándale, ya están más comprometidos, muchachos. Ya están más comprometidos para este viernes y sábado, 8:30 p.m, en Corpodanza, con todas las señas que les dimos allá muy cerca del paseo de Los Lagos, para ir a ver La hija de Rapacini, que se estrenó el viernes pasado. El viernes, y ya está su segundo fin de semana de funciones. Sí. ¿Sí? ¿Qué tiempo estuvo en Poza Rica, maestra? Estuve 6 meses en Poza Rica. 6 meses en la Casa de la Cultura. Dirigiendo la Casa de la Cultura de Poza Rica. ¿Dependiente del IBEC? No. Bueno, el IBEC da un apoyo, pero depende del municipio. Del municipio, sí, concretamente. Sí. Ya, ¿cómo estuvo esa experiencia? Pues fue una experiencia enriquecedora para mí, pero me di cuenta que mi oficio no es hacer oficios. Ya. Y ahí fue el problema. me di cuenta que yo soy del teatro independiente, de la escena independiente, demasiada burocracia, demasiado llenar formatos y papeles. Llegó un momento que no estaba haciendo lo mío y yo les dije, pues ¿saben qué? Lo siento mucho, pero pues me voy. Ya. Así fue. Y con esta experiencia, ¿quiere usted justificar un poco a los gestores institucionales o no? Bueno, es interesante lo que me pregunta. O sea, de algún modo, ya habiéndose puesto en sus zapatos, a lo mejor diga. Pues es que ahora los entiendo precisamente, un poco. No, yo precisamente le decía al alcalde, si me da usted autonomía, yo puedo seguir aquí. Pero si yo dependo de un jefe y de otro jefe y todos te dicen no hay recursos y no hay recursos, si yo quiero traer a mi gente, llevar teatro, llevar danza, y me dicen a todo que no hay recursos, pues entonces ¿yo qué puedo hacer? O sea, y ya me pasé meses pidiendo duela para un salón de danza, que era un salón de danza y ni siquiera la duela me dieron. Entonces dije, no, pues yo así no puedo, ¿no? Claro. Y entonces tuve que regresarme. Al regresarme aquí, por lo menos lo que puedo hacer lo hago bien. No, y el lugar donde estamos tiene duela. Oye, quería decir una cosa. He recalcado y hemos recalcado que el lugar donde estamos es muy hermoso, que es limpio. Y estamos orgullosos porque el dueño nos deja estar ahí. Somos invitados, ¿no? Y muchas gracias. Ahora, Lo principal de esto es que es un lugar donde puede ir cualquiera, porque yo creo en el teatro independiente, y yo, por ejemplo, en Nueva York me he presentado en grandes teatros, y me he presentado en pequeños teatros, y me he presentado en Columbia University, Hunter College, y donde quiera. Y lo principal es que hay gente que dice, ah, teatro independiente. Y hay algunos teatros que tienen cierta pobreza en el lugar. Y a mí no me molesta, porque yo voy a ver mi teatro, y si la obra cabe en ese teatro, cabe. Pero yo les quiero decir a aquellos que les gusta, ay, yo quiero ir a un lugar bonito, ir a un lugar en que me sienta segura y todo eso, este lugar es para ustedes, porque es un lugar que ustedes se van a sentir bien, relajada. Y entonces yo prefiero hacer teatro en cualquier lugar, en el medio de la calle, en un parque, donde quiera. Pero hay gente que no, hay gente que le gusta ciertas condiciones, y yo comprendo eso. Y sí. Entonces, este lugar, si a ustedes les gusta un lugar hermoso, con una obra simpática, sentirse bien, este es el lugar. Ahí está, y esta es la obra. Y valga el reconocimiento para quien tiene y lleva este lugar de danza, corpo danza, sí. Que finalmente está haciendo. Sí, el maestro Iram Aviv Mesa. Uh-huh. Ah, sí. Él, Iram Aviv Mesa, él es una persona que tiene muchos años, una trayectoria de muchos años en la danza. Uh-huh. Y es tiene ahí su espacio, que hace algunos años lo abrió, porque aparte tienen una sucursal en Guadalajara. Ellos estuvieron muchos años en Guadalajara y ahora están acá. Bueno, sí, lo hacen sustentable, lindo, la sí, cómo no. En base a dar cursos, uh-huh, talleres y clases, uh-huh, ¿no? Y que ahora está brindando la facilidad o encontrando la sintonía para que se presente ahí una obra de teatro, en este caso, con producciones Cañandonga, la hija de Rapacini. Cañandonga. ¿Qué quiere decir Cañandonga? Ya nos contó la otra. Sí, ya contaste lo sabes. Toda la historia. Yo creí que era un secreto. No, si siempre lo cuento. Y ya no nos cuente ahorita, no, maestro, hombre, porque ya nos vamos a despedir, mire. Tenemos que pero, salir pues, cinco gracias. Minutos antes de la hora, ¿verdad, Joel? Sí, ya nos tenemos que despedir. Ya. Para que entre nuestra rúbrica. Yo les agradezco mucho. Al contrario, no, que vinieron a platicar con nosotros aquí a la radio. Muchísimas gracias. Déjame decirte algo, gracias. Honestamente. Es la primera vez que vengo aquí. Me tratas bien, como siempre, pero echo de menos a tu bombín. El bombín de escenario. El bombín. Ese bombín. Bueno. La próxima vez que vengamos, que esté aquí el bombín. Que esté aquí el bombín. Perfecto. Sí, sí, sí, sí. Amigo, nos encontramos aquí todos los miércoles a las 9 de la noche en Radio Universidad Veracruzana. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Xalapa, Veracruz.